Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 234 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo, con toda nuestra audiencia, en esta nueva edición de Rincón del Fanático. Y bueno, hoy como hoy nos acompaña nuestro compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Encantado, como siempre, de estar aquí en el Rincón del Fanático. Y hoy estoy lo que se llama multitasking, porque estoy haciendo el rincón, pero también estoy disfrutando del jonrón de Luis. Qué bueno que ya eres un millennial. Pero bueno, vamos con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. ¿Qué onda, Iván? A ver, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué noticias traes? Bueno, realmente el día de hoy, pues, ahí, o sea, no voy a dar algo específico. Voy a hacer un popurrí de noticias. Me disculpan. Y entonces. Me disculpan, es que los teléfonos a veces molestan un poquito. Bueno, me disculpan. Bueno, tengo un popurrí de noticias realmente. Voy a irlas desarrollando en el transcurso del programa en una sola sección. Donde estaremos hablando, entre otras cosas, de tenis, de béisbol, de muchas cosas que nos interesan. Y como siempre, pues bueno. No las voy a decir todas porque son bastante disciplinas. Entonces, bueno, prefiero irlas desarrollando a medida que va pasando el programa y en compañía de ustedes dos, pues bueno, será mucho más ameno. Ángel. Sí. Siguiendo en la onda, pues que estamos en la semana del Juego Estrella, yo quería comentar un poquito del Juego Estrella del Futuro, que fue el día de ayer. Comentarles, bueno, prácticamente que en vivo, decirles cómo va el Home Run Derby que se está jugando en estos momentos. Y, pues bueno, ya tenemos los pitcher abridores para mañana, tenemos los line-ups de la Liga Americana, de la Liga Nacional. Y, bueno, algunos comentarios que podía, si da el tiempo, para hacerle algunas recomendaciones a la audiencia para lo que es el Fantasy. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, perdón, y tenía un tema que quería tocar, que tiene que ver con el Juego de Estrella del Futuro, que yo me di cuenta que no se ha hablado nunca aquí en el Rincón, que les quería hablar un poquito de las ligas menores, que es lo que hace que el béisbol sea, como organización, sea algo diferente de los demás deportes, justamente la organización de ligas menores, y les quería hablar un poquito de eso, si me permiten. Claro, interesante, yo saber de eso. Muy bien. Pues bueno, por mi parte no traigo ninguna noticia. No sé si ha habido deportes o no. He tenido una semana pesadísima de trabajo y el fin de semana no vi nada. Pero bueno, perfecto. Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, bueno, estamos de vuelta aquí en el Rincón del Fanático para empezar ya lleno con las noticias. Y bueno, yo creo que podemos comenzar hablando, bueno, de algo que está transcurriendo en este momento, y es el torneo de Wimbledon, ¿no? Porque tenía que comentarles que hoy se dio la primera sorpresa del torneo de Wimbledon, y es que Rafael Nadal, el que si hubiese avanzado y hubiese llegado a la final este año en Wimbledon, hubiese recuperado el número uno. Un número uno que perdió hace ya como 3 años, que Rafa tuvo una serie de problemas físicos, dolencias, lesiones, y bueno, se lo había tumbado desde el número uno, que tuvo por muchísimas semanas. No sé si ustedes se recuerdan que Rafa Nadal fue uno de los o bueno, mejor dicho, es uno de los jugadores imbatibles en canchas de arcilla y de grama, ¿ok? Y bueno, era prácticamente, como les decía, imbatible. Pero bueno, las lesiones lo tuvieron un poco retirado, comenzó a perder, inclusive bajó el ranking del ATP, bajó del décimo lugar, y bueno, se fue recuperando poco a poco, hasta el punto de que ha ganado 2 torneos seguidos, y estaba a punto de recuperar el número uno, que bueno, que ya había perdido Novak Djokovic, pero Rafa sorpresivamente ha sido eliminado por Herman Müller en un partido realmente extenso, ¿okay? Que llegó a 5 sets. De verdad que fue un partidazo. Pude ver el resumen, y de verdad que el quinto set se definió 15-13. O sea, una batalla épica. Pero este jugador Müller, de verdad que el tipo jugó, como se dice, como los dioses, pues. Y sacó la casta, siendo un jugador que está es el número 16 del mundo. Pues bueno, tuvo la interés, pues, para derrotar al español Rafa Nadal. En otras canchas, bueno, tenemos que Roger Federer le ganó a Gary Dimitrov por 6-4, 6-2, 6-4. Lo propio hizo Andy Murray contra el francés Perry, 7-6, 6-4, 6-4. En la rama femenina, bueno, tenemos que Venus Williams derrotó 6-3, 6-2 a una jugadora holandesa de apellido Konju, número 27 del mundo. Bueno, sin entrar en polémicas, bueno, la española Garbiñe Muguruza dio la segunda. No, eso no. Aquí dice española. Mi hermano, aquí dice española. Aquí está la bandera de España. Española. Derrotó a la número uno del mundo, Angelique Kerber. Que por cierto, Angelique Kerber pierde por segundo torneo consecutivo. Es eliminada prácticamente en las primeras rondas. Esto, bueno, aquí yo creo que esta muchacha va a tener que prender las alarmas, porque ya la han eliminado por segunda ocasión consecutiva. Los parciales fueron 6-4 para la alemana, y la española 6-4, 6-4 en el segundo y en el tercer set. Simona Halep, número 2 del mundo, derrotó a Victoria Azarenka por un 7-6, 6-2. Milos Raonic al alemán Zverev, 6-4, 7-5, 6-4, 7-5, 6-1. Y Svetlana Kuznetsova derrotó a Agnieszka Radwanska 6-2, 6-4. Esos fueron los partidos de hoy donde se produjeron estas grandes sorpresas. Entre una, por un lado, la derrota de Rafa Nadal, y por otro lado, la derrota en femenino de la alemana número 1, Angelique Kerber. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo hasta el momento en el torneo de Wimbledon. No sé si tienen algún comentario, si quieren hablar de algo de esto, o si quieren opinar, pues les cedo el micrófono. Ángel o Roberto. Por mi parte. Nada, que Garbiñe es hispano-venezolano. Ay, Dios mío. Como decían, vuelve el perro arrepentido. Dios mío. Bueno, esto ya estamos en el día 7 de torneo, y bueno, por supuesto, esto se va a tornar, obviamente, a medida que van pasando las rondas, pues esto vamos a tener partidos, obviamente, bastante más interesantes cuando se comiencen a medir los jugadores que están más rankeados. Así que bueno, estaremos informando de lo que está sucediendo. En otro orden de ideas, bueno, pudiésemos comentarles pues que el día de ayer hubo también Fórmula 1, que tuvimos también una carrera bastante, bastante interesante. Bueno, que también les voy a estar hablando, obviamente, más también un poquitico más adelante sobre el cómo va el campeonato de constructores y pilotos. Esta es una disciplina que yo sé que ustedes no siguen mucho, pero bueno, siempre nuestra audiencia, hay que hablar también de esto, que es muy, muy interesante, obviamente, los deportes a motor. Así que bueno, a nivel de no sé si te quieran comentar algo a nivel de fútbol. Ángel, no sé si tengas algún comentario. Sí, estamos en esa época del año donde, bueno, ya terminaron todas las ligas. También terminó, digamos, el mundial este que había en Corea. También terminó el europeo. Entonces ya no hay competencias oficiales de las cuales ocuparnos. Entonces todo este tiempo hasta que empiecen las ligas de nuevo, pues es pretemporada y es época de cambios, es época de renovaciones y es época también de jugadores que cambian de equipo y de fichajes y de rumores. Y entonces, bueno, dentro de ese, digamos, en ese orden de ideas, como se dice por ahí, pues el Real Madrid hizo el primer fichaje, vamos a decir, importante del verano en la Liga Española. Firmó al mejor jugador del anterior europeo sub-21, de nombre Dani Ceballos. Dani Ceballos es un mediocampista que viene del Betis y que, bueno, es un todoterreno, pues más que nada, por lo menos así lo vi en la selección, pues le gusta subir mucho por la banda izquierda. En el partido ese contra Italia, bueno, volvió loco al lateral derecho italiano y bueno, y es de los que no sube a lo loco y se entra sin mirar, sino que él hace la pausa, levanta la cabeza y busca dónde está el compañero mejor ubicado y le hace el centro. Entonces, es un muchacho sumamente joven, tiene menos de 20 años y bueno, yo creo que es una muy buena contratación para el Real Madrid. Lo que yo no creo que quede muy bien parado es el amigo James Rodríguez, que ahora es James Rodríguez. Todavía no hay una oferta por él, y si James Rodríguez no sale del equipo, pues James Rodríguez va a quedar de suplente de Ceballos, Iván. Sí, no, inclusive no solamente James, porque también está Morata, que sí. Ahorita le dicen los olvidados de Madrid, okay, porque entonces sí, Morata suena para el Manchester United. Mourinho lo quiere ya en el Manchester, pero el Manchester acaba de contratar a uno de los mejores nueve de la Liga Premier, que es el belga Lukaku. Entonces Lukaku va a ocupar el lugar de Zlatan, que tuvo una lesión sumamente delicada, una rotura de ligamento, y ya con la edad que tiene Zlatan, yo creo que ya eso casi que termina su carrera. Entonces, por lo menos el puesto de nueve ya lo tiene cubierto. Ahora Morata pudiera estar compitiendo también por un puesto ahí, pues, porque el Manchester juega con dos delanteros. Entonces, claro, tiene otras figuras ahí jóvenes que pudieran hacerle sombra, pero yo creo que Morata tiene la calidad, si llega al Manchester United, tiene la calidad para pelear por lo menos un puesto ahí en el 11 titular. Ahora, falta que se pongan de acuerdo. El Real Madrid no es un equipo vendedor, y el Manchester United pues es uno de los equipos con más músculo financiero en Europa. Entonces falta que se pongan de acuerdo y el jugador definitivamente quiere salir porque resulta que él quiere ser titular y tiene el derecho de hacerlo en la selección española, y ya el año que viene es un año de mundial. Entonces si él se queda en Real Madrid y va a tener otro año donde va a estar en la banca, eso va a ir en su contra directamente para a sus aspiraciones de poder jugar como titular en la selección española en Rusia, Iván. Sí, así es. Y en el caso de James Rodríguez, bueno, mira, hay fuertes rumores de que estaría muy cerca de fichar con el Bayern Múnich, ¿okay? Eso es lo que dice la prensa. Y bueno, tú sabes que cuando el río suena es porque piedras trae, así dice el viejo refrán. Y sí, bueno, el colombiano está en un limbo, porque también se había hablado de que pudiese pasar al Paris Saint-Germain, ¿okay? Pero aparentemente el más interesado aparentemente es el equipo alemán, y bueno, creo que a cualquier equipo que vaya este muchacho, pues creo que sería de gran ayuda, pues por todo lo que ya, por la experiencia que ya ha tenido en la Liga Española, y obviamente ya es un recorrido que obviamente hace buena escuela, y creo que sería apropiado para James. Lo que me parece extraño es que no se ha producido todavía el fichaje, lo que obligaría al colombiano a hacer la pretemporada con el Madrid, que bueno, ahí estaría obligado a hacerlo, obviamente por su situación contractual, pues que todavía lo vincula al conjunto merengue. Entonces, bueno, pero ciertamente el mercado de fichajes ahorita en este receso de las ligas de fútbol, pues bueno, hace que haya, no solamente el de James, creo que van a haber interesantes movimientos en todas las ligas del mundo, y bueno, hay que estar muy pendiente de esto, Ángel. Sí, señor. Desde aquí hasta que empiece, pues, la liga, vamos a estar en esto, pues, y en las novelas. Nosotros en el Barça también tenemos nuestra novela, que es Marco Verratti. El Barça quiere a Verratti, Verratti quiere jugar en el Barça, pero el jeque, que es el presidente del PSG, no lo quiere dejar salir. Entonces, bueno, el jugador mientras tanto se incorporó a los entrenamientos con su equipo y está a la espera. Y cada día salen noticias, unas a favor, otras en contra del fichaje, pero bueno, vamos a ver. Si se produce el fichaje, pues sería muy bueno para el Barça, porque habría ahí un recambio para Iniesta, que ya está bastante veterano y estuvo bastante lesionado la temporada anterior. Si no se produce, pues bueno, habría que buscar algún plan B por ahí, y no son muchos los mediocampistas de calidad que hay ahorita en la lista, digamos, de transferibles en el mercado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Verratti y el Barça. Por ahí se está hablando de un brasileño, Paulinho, que es miembro de la selección brasileña, pero el equipo donde él juega, que es un equipo chino, parece que no lo quiere dejar salir. Entonces, bueno, es el eterno problema, pues cuando el Barça dice o se filtra a la prensa, el Barça está buscando a determinado jugador, entonces los equipos reaccionan diciendo no te lo vendo, pues simplemente porque quieren subir el precio. Entonces, eso es algo que hemos visto muchas veces, lo vemos todos los años, y es lo que yo creo que está pasando nuevamente con el equipo chino este. Sí, bueno, pues esos chinos tienen un músculo bastante fuerte, ¿no? Económico, que de verdad que, a pesar de que es una liga muy poco conocida, pues bueno, su capacidad económica pues está trayendo jugadores, bueno, lo que habíamos visto precisamente en la Major League Soccer, pues que está los jugadores veteranos se estaban yendo a jugar a esta liga americana, obviamente porque pagaban unos sueldos bastante interesantes, y bueno, tenían que obviamente esforzarse mucho menos, y más bien hacían de jugadores escuela, pues para los jóvenes y para esos equipos que tienen jugadores que se están formando. Pues bueno, estos jugadores veteranos hacían un papel interesante a un muy buen sueldo. Lo que está haciendo ahorita la Liga China es invirtiendo dinero en jugadores de mucha calidad, obviamente para tratar de fortalecer una liga que bueno, realmente no es nada del otro mundo, porque es la verdad, pero ellos quieren inyectarle dinero para obviamente hacer crecer una afición, pues que me imagino que poco a poco irá aumentando, ¿no? Esto realmente imagínate la cantidad de gente que tiene potencial, nada más por derecho de televisión, esa liga china, que uno de cada 10 hogares chinos se ponga a ver un partido de fútbol. Imagínate lo que representa. Sí, no, imagínate, tremendo. Y bueno, están invirtiendo dinero, por supuesto. Y aún así, y jugadores, bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo, Carlos Tevez se fue a jugar a China. Es un ejemplo calientico. Hay un jugador del Borussia Dortmund, que fue líder goleador allá en Alemania, que es de nombre Aubameyang, que es un tremendo delantero. Bueno, ese delantero está sonando también para la Liga China, uno de los equipos de más tema músculo financiero allá, parece que se va a hacer con los servicios de Abumimayán para el año que viene. Así es, bueno, interesante. Todavía le falta mucho camino por Corea a la Liga China, pero bueno, con estas contrataciones me imagino que lo que están buscando es fortalecer un poco más su palmarés en esta disciplina a nivel mundial para hacerse poderoso. Pero bueno, de verdad que tienen que todavía pasar por bastantes cosas. Eso pues es indudable. Bueno, ya hemos tocado algunos puntos. Perdón que te interrumpa. Es una noticia que salió esta semana, ya es algo que se sabía, pero bueno, ya se hizo oficial la renovación de Lionel Messi con el FC Barcelona hasta el año 2021 con un año más de opción. Es decir, se pudiera tener al jugador hasta el 2022. Yo creo que esto es lo que estaba esperando Iván, Cristiano Ronaldo, para una vez que él vea cuánto es el monto de la ficha nueva de Messi, él sentarse a negociar con el amigo Florentino para decirle, bueno, mira, yo quiero ser mejor pagado del mundo, el Barça le acaba de dar esta cantidad a Messi, dame a mí un poquito más y yo me quedo en Real Madrid. Eso es lo que yo creo que está detrás de toda la pataleta esta de CR7, que si me voy, que si no me voy. Es lo que estaban esperando esto y ya se produjo la firma. Y es cuestión de que bueno, ahora CR7 vea qué va a poder lograr con Florentino. Bueno, porque por ahí se estaba también rumorando que el Paris Saint-Germain estaba interesado en llevárselo, ¿no? Y bueno, si te soy muy sincero, si yo fuera Florentino Pérez, ¿ok? Yo iba pensando inclusive ya en cambiar a Ronaldo. Igual si yo fuera presidente del Barcelona, también estaría pensando en salir de Messi. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Yo creo que los equipos tienen que renovarse. Afortunadamente no eres presidente del Barcelona y Lionel Messi tiene 30 años, recién cumplido. Cristiano tiene 33 y no hay comparación. Dentro de 3 años podemos tener esta discusión si tú quieres. No, yo no soy tan sentimental en ese aspecto. Yo soy más práctico y creo que los equipos tienen que renovarse. Los equipos tienen que renovarse constantemente. Y yo creo que ya que Cristiano Ronaldo cumplió una etapa en el club, considero que Messi también. Y bueno, los equipos tienen que ir pensando, obviamente, precisamente en qué va a pasar después. Ir preparando gente, eso es un proceso natural de todo deporte y de todo equipo. O sea, buscar una manera de renovarse, de ir buscando sustituto a sus grandes jugadores, porque ya comienza a pesar la veteranía y la cosa cambia. Okay, así que bueno. En el caso de CR7 tienes razón. Yo les voy a dar un comentario. Por supuesto. Yo creo que ambos tienen razón. No es diferente, sino ambos se complementan. Estoy de acuerdo contigo, Iván, de que los equipos se tienen que ir constantemente actualizando, y el Real Madrid y el Barcelona y muchos otros equipos están con su sede de scouts buscando a estos nuevos Messi, a estos nuevos Cristiano Ronaldo. Sin embargo, mientras llegan estos jugadores, los forman y los vuelven exitosos, Messi y Ronaldo siguen siendo grandes jugadores. Entonces, ambos se van a quedar en sus respectivos equipos siempre y cuando, uno, los equipos les paguen lo que el otro está pidiendo y los jugadores rindan y sean productivos. Entonces, yo creo que ambos tienen la razón ahí. Ok. Es válido lo que tú dices. Pero bueno, fíjate. Por ejemplo, hablando del equipo alemán, que acaba de ganar la Confederación. Esa fue una total renovación de ese equipo. Los jugadores que estaban ahí, nadie los conoce, obviamente. Unos que sí, pero muy pocos. Todos vienen de categoría de sub-20, sub-21. Y mira el papelazo que hicieron. Ahora Joaquín López tiene que darse cuenta. Okay, que yo creo que eso es lo que está experimentando, de que ya sus jugadores tienen su relevo. O sea, el equipo alemán tiene que, realmente está haciendo algo muy normal, que es buscando una plantilla para futuro, y bueno, y considero que ya la hizo. Los demás jugadores cumplieron su etapa y bueno, deben pasar, y ahora vamos con un equipo nuevo. Claro, estos son varios jugadores. En nuestra conversación va de dos estrellas como Ronaldo y como Messi, pero esto es un ejemplo de cómo los equipos tienen que renovarse, obviamente para agarrar un poquitico de oxígeno. ¿Ok? Y bueno, por eso es mi comparación. Okay. Ahí veremos. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, ¿no? Por aquí que tenemos de... Tenemos por aquí, Roberto, ¿qué has escuchado de la NFL? ¿Qué noticias has visto por ahí? Fíjate que, hablando de eso, lo que estábamos comentando ahorita, David Johnson, el gran corredor de los Arizona Cardinals, se perfila para negociar pronto una extensión y está atento a la situación contractual de la estrella de los Steelers, Le'Veon Bell. Lo mismo que estamos hablando. Fíjate, está esperando lo que comenta Ángel. Está esperando a ver cuánto le van a pagar a Le'Veon Bell para él sentarse a negociar su contrato con los Cardenales. ¿Qué te parece? A ver, una cosa. Le'Veon Bell es, yo creo que el mejor corredor que hay ahorita en la NFL. Quitando las lesiones y los problemas que ha tenido con suspensiones por drogas. David Johnson es un excelente running back, sin embargo no está al nivel de Le'Veon Bell. Lo único que podría llegar a pasar es que recordemos que la selección B de los Steelers son los Arizona Cardinals, porque ahí el head coach de Arizona era el coordinador ofensivo de Steelers. Entonces todo jugador que se sale de los Steelers, que ha destortado, llega directamente a Arizona. Entonces, a lo mejor quiere aprovechar eso, pero no hay comparación entre el running back de Arizona contra el de los Steelers. Tantán. Claro, claro. Pero fíjate, ¿no? Pero el caso es parecido en cuanto a que están esperando, todo el mundo quiere esperar números para ver cuánto pueden pedir. A eso también me refiero. Sí, pero no creo que tenga la capacidad de poder recibir lo que Le'Veon Bell va a recibir. O sea, no creo que estén en el mismo calibre. Ah, ok, perfecto. Una pregunta, Roberto. Yo creo recordar que tú comentaste el año, el que para la temporada que terminó, a ver si me puedo estar equivocado, ¿no? Pero que le habían dado la etiqueta de jugador franquicia a Le'Veon Bell. Bueno, sí, o sea... ¿Eso fue el año pasado o fue para este año? No, es este año. A Le'Veon Bell le metieron la etiqueta de jugador franquicia para que los Steelers pudieran negociar con Le'Veon Bell con más tiempo, porque de lo contrario se volvía agente libre y entonces se podía ir con cualquier equipo. Los equipos hacen eso para que puedan negociar con los jugadores, y lo reitero, y los retengan. ¿Cómo está hasta ahorita las noticias? Le'Veon Bell, o sea, la gente Le'Veon Bell y los Steelers platican diario. Sin embargo, no han llegado a un arreglo. Si para el 17 de julio, que es el próximo lunes, vamos a las 5 o 6 de la tarde, Eastern Time, no me acuerdo a qué hora, los Steelers y Le'Veon Bell no han llegado a un arreglo, Le'Veon Bell jugaría con la etiqueta jugador franquicia toda la temporada 2017, perdón. Sin embargo, el problema que tiene es Le'Veon Bell quiere muchísimo dinero y mucho garantizado. Y los Steelers, conociendo a Le'Veon Bell, dicen, oye, pues seguramente le están metiendo cláusulas de no te voy a dar garantizado esto, porque pues has tenido problemas de lesiones, has tenido problemas con droga. O sea, si te doy garantizado, puede ser que vuelva a pasar. Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando. Entonces, ahorita están todavía negociaciones. Yo lo que vi una noticia la semana pasada con los Steelers, decían, decía la gente, perdón, de Bell, que diario platicaban. Eso debe de ser, sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido algo más. Okay. Fíjate aquí, la verdad es que no entiendo, fíjate. Brock Osweiler carga una pesada losa en Cleveland. El mariscal de campo adquirido mediante un canje o un trade con los Texans es jugador con mayor impacto en el tope salarial de los Browns esta temporada. Wow, yo la verdad es que no puedo entender cómo este muchacho no ha sido cortado por todos los equipos, a ver, después de la pésima temporada que ha tenido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Iván, sin embargo, ¿no te acuerdas que gracias a ese cambio Cleveland tomó más, aunque absorbió la deuda o el salario de 16 millones de dólares que le tienen que pagar a Osweiler este año, también lo que le permitió fue obtener picks en este draft que acaba de pasar y en el siguiente también? Entonces es un riesgo calculado que tienen. Lo que dicen los expertos, que yo lo considero igual, es que Osweiler va a empezar a jugar como titular, pero el ¿cómo se llama? El quarterback que agarraron, no recuerdo cómo se llama, Cleveland, va a lo van a entrenar, o sea, lo van a capacitar para que tome esa posición. Y miren, es muy sencillo. Si Osweiler se queda con Cleveland, Cleveland le tiene que pagar 16 millones de dólares. Si Osweiler es cortado por Cleveland, Cleveland le tiene que pagar 16 millones de dólares. Mejor te quedas con un coreback, vamos a ver si funciona o no, y al año siguiente, pum, lo cortas. Claro. Sí, es una buena estrategia. Pero según esto, el tope salarial del equipo, pues queda obviamente, digamos que bien subido, ¿no? Con esta carga. Pero lo que tú dices es cierto, pues. A lo mejor a la larga, para ellos va a ser beneficioso. Ahora te pregunto, ¿tú crees que realmente que los Browns van a ser contendientes este año? ¿O hay que esperar todavía un poco para que todos los picks que agarraron y todos estos jugadores tengan un poco más de desarrollo? Recuerda que este año agarraron 11 picks en vez de 7, o sea, agarraron 4 más. Agarraron 3 en la primera ronda, ¿sí? Con el número 1. Luego agarraron un tight end y un cornerback, o al revés, ya no me acuerdo. Y agarrarán 11 el siguiente año. Yo digo que Cleveland es, en este caso, yo creo que hay muy, muy pocas personas que le dan como favorito, bueno, no favorito, más bien que haga algo después de todo lo malo que ha hecho, pero yo sí creo que este año Cleveland puede hacer muchas cosas, muchas, definitivamente muchas cosas. Entonces, sí, yo estoy, no quiero decir confiado, porque yo le voy a los Steelers, pero yo sí creo que Cleveland va a hacer las cosas bien este año. Muy bien. Ah, muy bien. Excelente. ¿Sí? O sea, Roberto, que entonces tú crees que Ángel va a ganar a Brock Osweiler en el Fantasy. Y también es a Fitzgerald. Seguro. Así es. El hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Ok. No. Esto es un jugadorazo, Fijero. Jugadorazazazo, decía. Sí, sí, sí, porque mide 2.5, por eso es un jugadorazo. ¿Cuánto tiene ya? Como 41 años. ¿Quién, Osweiler? No, este es Fitzgerald. Ah, Fitzgerald. Yeah. Yo creo que... No, 41 años no debe tener. Ahorita te digo cuántos tiene. Debe tener como 35, 36, pero... Larry Fitzgerald, 33. No, yo me voy a ir con el amigo de... Con la pesadilla de Iván, con Beckham Jr. Ah. Esa es tu pesadilla, Pablo. Tú todavía duermes y sueñas con aquella atrapada con una sola mano que hizo frente a Dallas. Pues fue una jugada bien, de verdad, de pesadilla, ciertamente. Bueno, señores, y Tom Brady cumple 40 años, ¿qué les parece? Bueno, que lo celebre retirándose. Que es como es la nalga de Gronkowski, seguramente se lo dieron bien duro. Bueno, Roberto, pero bueno, imagínate, 40 años y el mejor de la historia, por favor. O sea, sin lugar a dudas. Espero que este año no lo vayas a tomar en el Fantasy, que sé que no lo vas a hacer. Pero bueno. Oye, cierto, cuando hablamos de Leo Messi, me faltó decir eso, que había renovado el mejor jugador de la historia. Está muy bien. Sí, sí. Está bueno el chiste para la hora, Ángel. Me parece muy bueno el chiste. Está muy bueno, muy bueno. Lo aplaudo. Excelente. Bueno, Roberto, no sé si quieres hablar más de la NFL, si quieres hablarnos de tu noticia antes de que hablemos de béisbol, de la fiesta que se aproxima con el Juego de Estrellas. Te cedo la palabra. Mira, yo había quedado la semana pasada a platicar a partir de esta de la NFL, pero tuve muchísimo trabajo, entonces no me dio la vida. Para la próxima semana voy a platicar dos divisiones de la NFL, recordando que estamos a 7 semanas del inicio de la temporada, ¿no? Entonces, wow, 7 semanas, no puedo creerlo. 7 semanas. Sí, 7 semanas. 7. O sea, después de 3 meses. Porque falta todo el mes de agosto y medio mes de septiembre más lo que queda de julio. No pueden ser 7 semanas. Quedan 3 semanas de julio más todo agosto. Ajá. Son 7. 4, 3, 7. Y la primera semana de septiembre. Ok, perdón, maestro Iván, no lo volveré a hacer. Ok, muy bien. No, es que hablas de eso y me emociono que ya pronto está la temporada. Bueno, no importa. Excelente. Vámonos entonces con el prime time. Tú dejas a novela, Roberto. Vamos a dejarlo a partir de la semana que viene para comenzar con el análisis de las divisiones. Y bueno, estupendo. Bueno, Ángel, béisbol. Semana de las estrellas, sí. juego de futuras estrellas, derbi de jonrones, bueno, muchas cosas interesantes a nivel de béisbol. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en esta fiesta, pues, del All Star. Sí, bueno, lo primero que les voy a decir de que ahorita en vivo y en directo está bateando Aaron Judge. Y está con 10 cuadrangulares y está perdiendo su round. En este momento tiene 11, 22 a 11. El jugador de Miami, Justin Bour, bueno, se volvió loco en su turno y sacó 22 pelotas. ¿Cómo ha ido esto? El primer round, Mike Moustakas de Kansas City quedó eliminado. Lo eliminó Miguel Sanó, el jugador de Minnesota, 11 a 10. Después vinieron Giancarlo Stanton y Gary Sánchez. Entonces el jugador de que está en su segundo año, el catcher de los Yankees, eliminó al campeón defensor. Esa fue la primera sorpresa que tuvimos hoy, lo que quiere decir de que vamos a tener un nuevo campeón, pase lo que pase. Gary Sánchez 17, Giancarlo 16. Después vinieron el jugador Charlie Blackmon de Colorado. Y bueno, la maravilla, los Dodgers, Cody Bellinger, que siguió adelante, el novato sensación, batió 15 cuadrangulares por 14 de su contrincante y lo eliminó. Pasó a la siguiente fase. Y actualmente, entonces, como dije, Justin Bour, el otro jugador de Miami, que por supuesto fue muy aplaudido, bateó 22 jonrones y en este momento está George con 19. Entonces, bueno, estamos en vivo y en directo, pues, presenciando esta situación. Ya uno de los favoritos, como dije, para llegar a la final quedó eliminado, que es el muchacho de la casa, Giancarlo Stanton. Y el otro favorito, pues, era Aaron Judge y acaba de empatar a 22. Quiere decir que todavía puede pasar a la final. Aaron Judge, que por cierto, en esta temporada, bueno, aparte de que está rompiendo todos los récords de jonrones y de empujadas, impuso un récord para novatos en la primera mitad de su equipo, de los Yankees de Nueva York. Le quitó ese récord a un señor del Hall de la Fama que se llama Joe DiMaggio. Aparte de eso, George tiene los récords de los batazos más largos que se han dado en los primeros cuatro batazos más largos que se han dado en esta temporada, y también los demás. Es el bateador que tiene en promedio su batazo sale con la mayor velocidad de su bate. Eso es una nueva estadística que tiene Major League Baseball desde hace dos temporadas, se llama StatCast, donde se mide absolutamente todo. Entonces se mide, por ejemplo, el ángulo que lleva la pelota, la distancia estimada que a la que hubiera, digamos, viajado esa pelota si no hubiera caído en los bleachers, y por supuesto la velocidad con la que sale la pelota del bate. Entonces, cuando tú tomas todo eso en cuenta, pues entonces Aaron Judge es el que batea la pelota más lejos, y también que la batea lo más rápida en todo el béisbol. Y bueno, ahorita acaba de batear el número 23 y ya elimina pues a Justin Bourne. Entonces, bueno, pasan a la siguiente ronda George, Gary Sánchez, Cody Bellinger y Miguel Sanó. Y bueno, ya veremos qué pasa. El día de ayer se jugó, es la primera, lo que arranca pues las festividades, es el juego Estrella del Futuro. Yo les había comentado de que yo siempre trato de ver este juego porque, bueno, ahí uno ve jugadores que son obviamente nuevos, que están surgiendo, que vienen tocando la puerta, que quieren llegar a las mayores y que obviamente uno no conoce. Uno ha tenido de repente alguna referencia, alguna noticia que ha visto por ahí, pero no ha visto estos jugadores como tal. Entonces, bueno, bastante interesante. El equipo del Team USA, que tiene una dictadura en los últimos años, pues bueno, ganó nuevamente al resto del mundo. En esta oportunidad era 7-6. Ahí, bueno, hubo algunos peloteros destacados, como por ejemplo el pitcher, anoten este nombre, Brent Honeywell. Él fue el pitcher abridor y fue el pitcher ganador, y también el MVP del juego. Él pertenece a los Rayos de Tampa Bay. Y ese es un pitcher que tiene un gran repertorio, a pesar de su corta edad. Tiene inclusive hasta un lanzamiento que ya casi no se ve el béisbol, que es la bola de tirabuzón, el famoso screwball que tiraba Fernando Valenzuela. Sí, entonces, bueno, uno de los ponches, por cierto, que él logró, lo hizo con ese lanzamiento, con el screwball, y que obviamente es un lanzamiento que se ve muy poco. Es como la bola de nudillo. Hay muy poca gente que tira la bola de nudillo hoy en día. Pero el mejor era el de Valenzuela. Esa es la mejor screwball que he visto, sí, en mi vida. Sí, señor. Este es derecho, Valenzuela era zurdo, entonces el picheo se alejaba de los bateadores derechos. En este caso es al revés. Este es un lanzador derecho y entonces el picheo se aleja del bateador zurdo. Bueno, otros jugadores que tuvieron una buena actuación. Derek Fisher también, prospecto de los Astros de Houston, que anotó y empujó dos carreras con un doble, anotó también. También de los Astros de Houston, Kyle Tucker también estuvo destacado ahí en el bateo. Chen Sisko, catcher prospecto de los Orioles, también batió un triple y anotó. Y por el lado de las estrellas del resto del mundo, pues estuvo Joan Moncada, estuvo también este muchacho brasileño Thiago Vieira, el venezolano Ronald Acuña Jr. y el más destacado también fue el otro descendiente de ex-Big Leaguer, Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Jays, que era el jugador más joven del juego con 18 años apenas. Pero batió dos sencillos y también anotó dos carreras. Entonces, bueno, muy interesante este juego estrella. Lo cual me da, pues, pie a hablar, que yo les quería pedir la palabra aquí, o extender, pues, un poquito este segmento. Que yo les quería hablar un poquito de algo que no se ha hablado aquí, quizás en el podcast, que es el sistema de ligas menores. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estos peloteros que vimos en el juego de ayer, pues todos ellos de alguna manera están asignados a diferentes niveles de la liga menores. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza pues al béisbol, que lo hace distinto al baloncesto? distinto de la NFL, distinto de todos los deportes norteamericanos, es justamente esto, el sistema de ligas menores. Entonces, el béisbol, el tipo de deporte que es el béisbol, normalmente un pelotero joven, un pelotero que viene del high school o que viene del college, es muy raro, tendría que ser una estrella, realmente, que tuviera todas sus facultades en el máximo, para pasar directamente a las grandes ligas. Eso normalmente no es así. Normalmente, así tú seas un bateador o un lanzador muy destacado en tu nivel, bien sea college, bien sea high school, o bien sea que tú eres un agente libre internacional, como es el caso de los peloteros del Caribe, normalmente a ti te asignan un determinado nivel dependiendo de tu edad y dependiendo de tu desarrollo, un determinado nivel de ligas menores. Entonces, estas ligas menores, ¿cómo opera? Eso opera bajo el paraguas, pues, de Major League Baseball. Son equipos que, como tal, son independientes, pero tienen un contrato, cada uno de ellos tiene un contrato con los equipos de ligas mayores. Entonces, no significa eso que los equipos de ligas mayores son propietarios de estos equipos. No, estos equipos tienen su propio dueño, pero bajo estos contratos que se llaman de desarrollo de jugadores o Player PDC, Player Development Contract, estos contratos lo que te establece es que el equipo de ligas mayores se hace cargo de los salarios de los jugadores y de los salarios del personal técnico en general, pues manager, coach, etcétera. Y el equipo como tal, el equipo de liga menor se hace cargo de todos los demás gastos, lo que es el estadio, lo que es el personal de campo, el mantenimiento del campo, pues los gastos de viaje, todo eso. Entonces, bajo esa figura se está funcionando, y entonces, bueno, obviamente estos contratos son, pues, de exclusividad, y lo que establece es que, bueno, los jugadores directamente pueden subir, perdón, en el momento en que el equipo de Grandes Ligas lo necesite, pues entonces lo involucra, lo inscribe en lo que se llama el roster de 40 y lo puede subir. Una pregunta. Entonces, bueno, dime. ¿Cuánto gana de salario un jugador de ligas menores? Es mucho menor, no tengo los montos aquí, pero es mucho menor que lo que se gana en Grandes Ligas. Muchísimo menos. Ahora, aparte de que no tienen sindicato, en ligas mayores existe lo que se llama la Asociación de Peloteros, que es un sindicato bastante que defiende mucho los intereses de los peloteros. En el caso de los peloteros de ligas menores, han habido varios intentos de hacer sindicatos, pero los equipos se han negado. Entonces no existe un sindicato como tal. Aparte de eso, bueno, las condiciones obviamente no son las mismas. Los jugadores de ligas menores viajan, por ejemplo, en autobús. Los de ligas mayores viajan en avión. Los jugadores de ligas mayores llegan a los mejores hoteles 5 estrellas. En cambio, estos jugadores llegan a digamos, a un Howard Johnson, a un tipo de eso, un hotel tipo 3 estrellas, 4 estrellas como máximo. Entonces, y bueno, los salarios te lo puedo averiguar para la próxima vez, pero realmente son mucho menores que lo que ganan en Grandes Ligas. Por eso es que les interesa, obviamente, pasar a Grandes Ligas lo antes posible, pero eso no es tan sencillo porque, por ejemplo, tú llegas, si tú eres un novato, a ti te meten lo que es la Rookie League. Y entonces la Rookie League, después viene la clase A. Después viene la clase A avanzada, que ya es un poco más fuerte. Después viene la AA, que es, dentro de todo esto, es la más fuerte, en el sentido que es donde están los mejores prospectos. Y después viene la AAA, que es, aparte de que hay algunos buenos prospectos ahí, pero también hay muchos jugadores veteranos, jugadores que ya no pueden jugar en Grandes Ligas, pero que los tienen ahí para el caso de que haya alguna lesión en el equipo grande y tal, pueden llamar al veterano. Entonces, eso es lo que es el sistema organizado de las ligas menores. Entonces, bueno, un pelotero que firma, que venga de college o que venga de directamente de high school, pues lo más probable es que llegue primero al nivel de rookie y ahí vaya avanzando. A ver, según cómo se vaya desarrollando. Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita con Senzatela? Que maldito, ajá, lo bajaron 2 o 3 partidos a la AAA. ¿él sigue ganando lo de su contrato de la MLB o le pagan menos por el trabajo? No, este, lo que pasa es que él está en roster de 40. Y entonces, al estar en roster de 40, él puede estar subiendo y bajando, pero sí, tiene que ganar el salario de Grandes Ligas. Por lo menos, mínimo el salario mínimo, que creo que está en $500,000 o algo así. Okay. Pobrecito. Averiguarle eso. Pobrecito. Pero entonces, ponte que sea $500,000. Entonces, así lo bajen a AAA. Y entonces, claro, al tú bajarlo, lo mantienes en roster de 40. Pero, ¿qué es lo que es el roster de 40? Tú tienes en Play siempre, en Grande Liga, tú tienes 25. Tú tienes lo que es el roster de 25, que es con lo que tú juegas diariamente. Y después tienes 15 cupos más, que tú los tienes entre ligas menores y la lista de incapacitados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que suma el roster que se llama de 40. Pero entonces, tú lo puedes tener a sensatela, por ejemplo, jugando en AAA y ganando el sueldo que él ganaba cuando estaba arriba con los Rockies, porque en cualquier momento lo vuelven a subir, ¿sabes? Entonces no le pueden estar bajando el sueldo para volvérselo a subir. Simplemente él mantiene su estatus salarial, pero está jugando con el equipo AAA porque de repente le han notado algún detalle y quieren que lo corrija en AAA. Entonces, eso es lo del roster de 40, que por cierto, ese roster de 25 activos, eso es hasta el 31 de agosto, pero ya el 1 de septiembre todos los equipos suben a 40 y entonces la nómina completa de peloteros del roster de 40 están jugando en Grandes Ligas a partir del 1 de septiembre. La diferencia está en que los que suban a partir del 1 de septiembre, si el equipo pasa a la postemporada, no pueden jugar la postemporada. Esa es la única diferencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa con... ¿qué pasa, por ejemplo, con otras ligas? Bueno, hay lo que se llaman las ligas independientes, que no están afiliadas a Major League Baseball, pero sí también están, bueno, tienen, hay tanto una liga en el oeste de Estados Unidos como en el este. Y esa es una liga que muchos peloteros que ya no tienen contrato a nivel de Grandes Ligas consiguen trabajo en las ligas independientes. Y entonces también es una fuente para muchos equipos del Caribe que a lo mejor no tienen convenio con algún equipo de Grandes Ligas, o los equipos de Grandes Ligas no le dan permiso a sus peloteros de venir al Caribe, pues entonces buscan peloteros para completar su nómina de importados en estos equipos independientes. Porque los equipos independientes, entre otras cosas, no le ponen ningún tipo de limitación a los peloteros que quieran venir a jugar al Caribe. Las ligas del Caribe también están... Son ligas que a nivel de clasificación los consideran equivalente a una AAA y están tienen convenio con los equipos de Grandes Ligas. Hay un contrato general que cubre México, que cubre Dominicana y que cubre Puerto Rico y Venezuela, que es lo que se llama el convenio invernal. Entonces ese convenio invernal establece ciertas cláusulas, entre ellos una que es bastante polémica, que es lo que se llama la fatiga extrema, pero eso lo podemos hablar en otro momento para no extender demasiado esto. Yo aquí lo que les quería decir es que, bueno, que existe toda una organización. Los equipos de Grandes Ligas gastan mucho dinero en el desarrollo, pues, de peloteros. Estas ligas que yo mencioné, Rookie, la clase A en sus dos niveles, la AA, la AAA, eso está diseminado en todos los Estados Unidos. Okay. Desde el noroeste, el estado de Texas, la liga del oeste, en fin, están todos los Estados Unidos. Y bueno, y es lo que le permite a los equipos, pues, tener una base interesante de jugadores para los cuales escoger para poder, digamos, tener una plantilla para el futuro. Entonces, tengo una pregunta. Esa es la razón. ¿Perdón? Tengo otra pregunta. Sí. En ligas menores, los equipos pueden hacer trades, es decir, yo puedo cambiar un jugador que esté por ejemplo, en el Columbus y puedo hacer un trade con otro equipo, ¿se puede? Sí, claro, sí. Sí, okay. porque tú eres, y eso ya lo hacen a nivel de las ligas mayores, porque el contrato como tal, cuando tú firmas con un equipo de liga mayor, lo que pasa es que tu contrato es de liga menor. Entonces tú puedes tranquilamente pasar de un equipo a otro. Eso es muy común. Ah, ok. Muy, muy, Sí. Ah, yo pensé que los trades no estaban estipulados, o sea, los trades era cuando tú ya estabas en grandes ligas, entonces sí puedes hacer un trade con un equipo grande, pero que los jugadores de ligas menores pues tenían que ser respetados obviamente mientras estaban en su formación, pues era lo que yo pensaba. No, tú puedes cambiarlo. Lo que sí no existen es por ejemplo, tú no tienes los beneficios, ya viéndolo desde el punto de vista del pelotero, no tienes los beneficios de declararse agente libre ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Ah, okay. Lo que tú sí puedes hacer es, por ejemplo, que pasa muchas veces, tú eres un jugador de college, por ejemplo. Tú estás en tu tercer año de college. Entonces, tú te presentas al draft y te elige un equipo X. Y entonces tú no llegas a un acuerdo con ese equipo. Entonces tú puedes tranquilamente no firmar el contrato y decir, bueno, paso del draft y voy a jugar mi año de senior. Porque yo sé que mi año de senior voy a seguir jugando béisbol en mi college. Y entonces simplemente el año que viene, que yo ahorita tengo a lo mejor 17... el año que viene voy a tener 18, bueno, yo pruebo suerte en el draft del año que viene con 18 años. Eso pasa mucho. Entonces, te puedes declarar agente libre también a nivel de college. Tú dices, bueno, mira, no me salgo del college, no voy a firmar con el equipo que me drafteó porque no llegué a un acuerdo, no quiero jugar con ese equipo, no quiero jugar en esa ciudad, y simplemente me declaro agente libre. Eso sí lo puedes hacer, porque tú no tienes contrato en ese momento. Entonces, una vez que todos los equipos hayan firmado sus jugadores drafteados, pues entonces ahí entrarían a negociar con aquellos jugadores que sean agentes libres, que es también el caso de los cubanos, por ejemplo. Los cubanos son agentes libres que normalmente firman a una edad mayor. Tú ves que todos estos cubanos que se escapan de alguna manera de Cuba, etcétera, pues ellos firman a los 25, 26 años. Los japoneses son otro caso. Los japoneses firman, pero ya por una normativa que tienen en Japón, no pueden firmar antes de los 28 años con ningún equipo del béisbol organizado. Entonces, por eso es que los jugadores tipo Ichiro, tipo Matsui, ese tipo de jugadores, tú lo ves que cuando llegan al béisbol, bueno, están totalmente hechos, y eso sí pasan derechito al equipo de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que probar, no tienen nada que desarrollar en la Grandes Ligas, en las ligas menores, porque ya tienen 28 años, ¿sabes? Entonces, claro, que simplemente pasan directo. Claro, entonces, y con el Caribe hay una situación particular, que es tú no puedes, por normativa, tú no puedes firmar peloteros que tengan menos de 16 años, ¿ok? Eso está prohibido. Entonces, lo que hacen los equipos es que, bueno, de alguna manera negocian previamente con, en este caso, con el padre y la madre del pelotero, porque son menores de edad, tienen algún acuerdo verbal, ¿verdad?, porque está prohibido firmarlo antes de los 16, y hay una fecha que es el 2 de julio, que es a partir de la cual permiten firmar este tipo de pelotero. Entonces, los peloteros que para el 2 de julio tengan 16 años o más son los que pueden firmar. Entonces, bueno, ahí existen obviamente competencia entre los distintos de estos equipos, y entonces, bueno, le ofrecen determinadas cosas, le ofrecen bonos, le ofrecen, qué sé yo, un vehículo al padre o a la madre del pelotero, ese tipo de cosas. No sé, se manejan muchas cosas de esas. Y hay mucha trampa también, ¿no? Hay mucha trampa, sobre todo en República Dominicana. República Dominicana es famosa por adulterar las edades de los peloteros. Hay peloteros ahí, yo me acuerdo un caso, que es el de La Guagua. ¿Te acuerdas de Miguel Tejada? ¿Cómo no? La Guagua, claro. Miguel Tejada, cuando firmó, le pusieron que tenía 16 años y tenía como 19. Entonces, eso es muy común en el béisbol de República Dominicana. Entonces, por eso es que existe todo un aparataje, toda una oficina de Grandes Ligas que está haciendo un estudio y que viene aquí al Caribe y se van a los registros y chequean que de verdad los peloteros, que esas partidas de nacimiento sean legales, que esa sea la edad del pelotero, todas esas cosas, para evitar ese tipo de problemas. Entonces, bueno, yo lo que les quería decir es esto, pues que todo esto es una inversión importante, hay mucho dinero metido aquí, y la razón es esa, pues que los peloteros, lo normal es que lleven entre 3 y 4 años de desarrollo, una vez, dependiendo obviamente de la edad, pero una vez que firma, tiene que estar como más o menos unos 3 a 4 años en este sistema de ligas menores, desarrollándose, jugando todos los días, desarrollando los pitchers, su lanzamiento, desarrollando la velocidad, en el caso de los bateadores, pues entonces bateando, aprendiendo a batear diferentes tipos de lanzamientos, que no son los lanzamientos que ellos ven en el college o que ven en el high school, y que son los que se van a enfrentar cuando lleguen a grandes ligas. Entonces, todo ese tipo de desarrollo, eso lleva mucho tiempo. Que no pasa en la NBA, por ejemplo, cuando un jugador firma con un equipo de NBA, y con NFL también pasa lo mismo, de una vez pasa de una al equipo grande, no hay un nivel intermedio como es esto. ¿Okay? Entonces, el otro día ustedes decían, bueno, pero ¿por qué el draft de Major League Baseball tiene tantos rounds y son tantos peloteros y dura tantos días? Bueno, es por esto, porque todo este nivel, todos estos niveles intermedios de las ligas menores, hay que irlo llenando todos los años con esos jugadores que, obviamente, hay muchos que se quedan en el camino. De todos esos peloteros que firman, menos del 5% son los que llegan a grandes ligas. ¿Okay? Claro. Entonces, sí, hay un 95% que se queda en el camino. Entonces, todos los años hay que ir firmando, porque hay peloteros que simplemente no aguantan y se salen. Pues no, son despedidos o renuncian a esto porque saben que no van a llegar. ¿Okay? Eso es lo que yo tenía con respecto a las ligas menores. Wow. Muy bien. Mira, y con respecto a Juego de Estrellas, ¿qué expectativas hay? Ya, obviamente, ya no se decide, ya este juego no decide nada, ya no decide localidad en la Serie Mundial. No. Y bueno, ¿cuáles son por fin los rosters? ¿Cómo quedaron conformados los rosters? Sí, ya te lo digo, eso yo lo tengo por acá, lo tenía. Sí, yo estaba buscando aquí también información, pero no. La Liga Americana va a formar de la siguiente manera: José Altuve va a batear a primero y va a jugar en la segunda base. De segundo va a batear José Ramírez, tercera base de los Indios de Cleveland. De tercero, Aaron Judge va a estar en los jardines. De cuarto, George Springer de los Astros de Houston, también jardinero. De quinto, Carlos Correa de los Astros de Houston, va a estar en el shortstop. Sexto, Justin Smoke, primera base. Séptimo, Corey Dickerson, bateador designado. Octavo, Salvador Pérez, receptor. Noveno, Mookie Betts, jardinero. Y el pitcher va a ser Chris Sale. La Liga Nacional, que es el equipo local, Charlie Blackmon batea primero, los jardineros. Giancarlo Stanton batea de segundo, jardinero también. Chris Bryant batea de tercero, primera base. De cuarto va a estar Buster Posey en la receptoría. De quinto, Daniel Murphy, segunda base. Sexto, Nolan Arenado, tercera base. Octavo, Ryan Zimmerman, bateador designado. Séptimo, Ryan Zimmerman. Octavo, Marcelo Osuna, jardinero. El de la casa. Noveno, el de la casa. Y Zach Cozart es el noveno bate y shortstop. El pitcher de la Liga Nacional va a ser Max Scherzer. Bueno, ya que no está, porque lanzó el día domingo, ¿cómo se llama? El de los Dodgers, Clayton Kershaw. Ajá. Que era el, obviamente, el designado por tener los mejores números en la Liga Nacional, pues iba a ser el designado para abrir este partido, pero al haber lanzado el día domingo, pues está inhabilitado, pues no puede lanzar mañana. Bueno, pues me imagino que estará ahí en el roster, pues, porque, o sea, en la presentación, me imagino. Sí, va a estar ahí, bueno, y a recibir los aplausos y todo. Y bueno, pero Max Scherzer es un tremendo lanzador, es de los mejores lanzadores también de la Liga Nacional, y Chris Sale también por el lado de la Liga Americana. Lo único lamentable, pues, que lo más probable es que nada más lo vamos a ver un inning a cada uno de ellos, porque es así, pues, lo que yo ya les estaba comentando, estos brazos valen demasiado dinero, y entonces es muy poco probable que lo veamos lanzando más de un inning a cada uno de ellos. Y entonces, bueno, la expectativa está en si se va a imponer el poder de la Liga Americana, como por ejemplo Aaron Judge, el propio Springer, el propio Correa, el propio Cody Dickerson, que son bateadores de largometraje, o lo va a hacer la Nacional, que también tiene lo suyo, porque desde Blackmon, que tiene 20 jonrones, Stanton, que viene después, Bryant también es un jonronero, Murphy también tiene poder ocasional, Arenado es un jonronero. Entonces yo creo que vamos a ver mucho batazo de vuelta completa en el juego de mañana. Y bueno, es verdad que ya no se juega nada en el término de lo que tiene que ver con la ventaja de localía. En esta oportunidad, a partir de esta temporada, la ventaja de localía va a ser para aquel campeón de división que logre mayor cantidad de triunfos en la temporada regular. Entonces, okay, válido. Si la temporada terminara hoy, pues la cosa estaría entre, para ver, Boston tiene 50 victorias, 47 tiene Cleveland, 60 tiene Houston, estaría ahí en la pelea. Washington tiene 52, Milwaukee tiene 50 y 61 tiene Dodgers. Es decir que si la temporada terminara hoy, el primer juego de la Serie Mundial se jugaría en terreno de la Liga Nacional, porque el equipo de los Dodgers es el que tiene mayor cantidad de victorias en este momento. Esa es la situación para lo que va a ocurrir a final de temporada. Pues vamos a sacar esa misma cuenta, vamos a ver qué campeón de división tuvo mayor cantidad de triunfos, y entonces lo que no sé qué va a pasar si más de un campeón de división termina con el mismo número de triunfos. Me imagino que tirarán una moneda o no sé, o irán a la serie particular entre ambos equipos, no sé qué irán a hacer, porque es primera vez que se hace así. Sí, pero no creo que haya empate en victorias. Es muy difícil que se dé eso. Tiene que ser muy apretado, pues. Bueno, pero, se mantiene entonces aquí la pelea en el Jonrón Derby. Entonces Miguel Sanó sacó 11 pelotas en su segunda oportunidad. Ahorita está bateando Bellinger. Y en la otra ronda, bueno, tocaron los dos tuyos. Iván, Aaron George contra Gary Sánchez. Okay. Gary Sánchez sacó 10 jonrones en su primera oportunidad. Entonces vamos a ver qué pasa. Esto está en pleno desarrollo, como dicen por ahí. Sí, señor. Bueno, y hablando de esto un poco, bueno, me parece que el equipo de la Americana está un poquito más fuerte. O sea, lo veo un poquito más, un poco más compacto, ¿no?, que el de la Nacional. Y bueno, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Tú ves más fuerte el de la Nacional o el de la Americana? Lo veo bastante parejo. Creo que tiene una ventaja la Liga Nacional en el punto de vista del picheo. Creo que para este tipo de juego es importante tener muchos relevistas, y eso fue lo que, como estamos hablando la semana pasada, eso fue lo que hizo Joe Maddon, ¿no? Se llevó hasta 6 relevistas y todos de mucha calidad. Entonces, a partir del quinto o sexto inning vamos a empezar a ver una buena cantidad de relevistas, obviamente dependiendo cómo esté el juego en ese momento, ¿no? Pero bueno, obviamente la Liga Americana tiene a Correa, que es una superestrella, tiene a George, que es una superestrella en su primera temporada, pero ya ha demostrado lo que puede hacer. Oye, Springer, que ha tenido una temporada muy buena, un buen comienzo. Springer está encendido, la verdad. Y te hice un trade por él y no lo aceptaste. No podía. Yo también te ofrecí un buen trade, tampoco lo aceptaste. A Roberto le hice un 3x1, tampoco aceptó. Tremendo trade del año. No quiso, 3x1. Tú me quieres dar un relevista que, por más que sea el mejor del béisbol, el relevista solamente aporta salvado. En cambio, tú me lo quieres cambiar por un bateador que te da jonrones, que te da empujadas, que batea promedio. Entonces, mira, es un trade canica lo que estás proponiendo. Bueno, entonces voy a proponer ese trade entonces a Roberto. Le voy a dar a Zach Britton, por ejemplo, por Arenado, que es un buen, me parece que es un buen cambio, porque Roberto no tiene relevista. Entonces, Iván, a ver, déjate, te digo, porque te parece Maduro, porque vives en otra realidad, ¿ok? A ver, yo propongo los trades. No. Oye, te acaban de insultar, partner. Defiéndete. No, sí, ya veo. La cosa se fue por otro lado. No. Pero bueno. Nada más me fui derechito a darte un knockout. Pero a ver, nada más déjame decirte algo. Tú estás en séptima posición a un juego del que va en sexto lugar, con el cual te colarías a los playoffs en la parte superior del campeonato. Yo estoy a 4 juegos de ese sexto lugar y a 3 juegos tuyos. 3 juegos, sí. Sí se dice así, juegos, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Entonces, ni madre es que te voy a hacer ningún cambio. No. Si lo que quiero de ir en penúltimo lugar he subido hasta esta posición. Te juro que no voy a hacer ningún cambio. Contigo. Con Ángel sí. Pero contigo no. Muy bien. Okay. Está bien. Gracias. Bueno, muy bien. Ok. En vista de que nadie quiere hacer trades, bueno, nada. Entonces, yo les voy a decir que aquí, bueno, yo siempre realmente. Bueno, ha sido algo que desde niño yo siempre he ido por la americana, toda la vida, siempre he ido por la americana. Entonces, obviamente, no, este año no va a ser la diferencia. Creo que la americana tiene un equipo bien bueno, muy balanceado, y bueno, sus lanzadores también están muy bien, pues, y Chris Sale para abrir ese juego, pues me parece que es una tremenda opción. Ojo, también que por supuesto, marcharse es un tremendo pitcher. Pero creo que la americana me gusta más. Y bueno, ahí les dejo esa perlita, pues. Me quedo con la americana. Ok, mira, si me permite, hago un cambio aquí de tema. Ustedes saben que uno de los puestos que tiene menos estabilidad en el béisbol es el de los cerradores. Normalmente los cerradores, exceptuando un puñado de cerradores que, bueno, que tienen su trabajo asegurado, porque, bueno, son obviamente cerradores de élite. Entre ellos podemos hablar de Kenley Jansen, el de los Dodgers, podemos hablar de Kimbrel de Boston. ¿Quién más está en ese grupo? Por ejemplo, el propio Britton, que lamentablemente este año está lesionado, pero Britton también está entre los cerradores de élite. Andrew Miller también. ¿Quién? Andrew Miller, Betance, bueno, hay muchos. Miller no es cerrador como tal, él es un comodín. Y Betance no, pero yo te diría que sí es de la élite el cubano Chapman, él sí. Okay. Entonces, apartando ese grupo, que son quizás 5 o 6, hay una serie de cerradores que, bueno, que más o menos pelean por supuesto, y luego hay otros que es normal que pierdan el puesto cuando caen en algún long que meten algunos long 6 seguidos, pues entonces el manager busca alternativas. Y también ocurre que, sobre todo ahorita en el mes de julio, hay muchos equipos que necesitan un cerrador y entonces hacen un trade con otro equipo y le dan entonces algunos prospectos a cambio de ese cerrador, y entonces en el equipo donde estaba el cerrador que cambió de franela, y ahí se produce una vacante, y entonces en esos equipos se producen entonces esas situaciones donde el cerrador sale y entonces hay uno que de repente nunca había sido cerrador y le dan la oportunidad. Entonces ese tipo de situaciones tienen que estar muy pendientes cuando ocurren, porque esos jugadores que de repente le dan el puesto de cerrador, si aprovechan y hacen un buen trabajo, les pudieran hacer a ustedes un buen trabajo también en su equipo de fantasy. Entonces, por ejemplo, si Roberto, como tú mencionas, no tiene relevista, pues él pudiera estar pendiente, estar viendo pues las noticias, a ver cuáles son los trades que se producen antes del 31 de julio, y entonces, bueno, estar aprovechando ahí para agarrar algún cerrador en el waiver wire. Por ejemplo, en el equipo de los Medias Blancas de Chicago se ha especulado desde que empezó la temporada que el cerrador David Robertson, dado su circunstancia del contrato, va a ser cambiado. Se está hablando mucho de los Nacionales de Washington, que necesitan un cerrador, y pudieran estar agarrando a Robertson. Y entonces, si David Robertson cambia de franela, entonces hay varios candidatos ahí que pudieran estar agarrando el puesto de cerrador, pero el que aquí especula Esto es, lo estoy tomando de la página CBS Sports. El analista especula que pudiera ser el cerrador que tiene la ventaja es Tommy Cahill. Esto se pronuncia K-A-H-N-L-E, Cahill. Entonces, anótense ese nombre porque pudiera ser entonces el cerrador de emergencia de los White Sox entre el 1 de agosto y final de temporada. Entonces, pudiera ser una contratación interesante. El otro es un veterano que ya fue cerrador en la temporada anterior con buenos resultados en los Mets de Nueva York, Jeury Familia. Jeury Familia tuvo un problema físico este año, él fue operado, pero ya parece que está recuperado. Entonces, si Jeury Familia regresa a los Mets y reclama el puesto de cerrador y cambian los Mets a Addison Reed, que es el que ha estado cerrando, pues entonces ahí es otro que posiblemente no está agarrado como cerrador en la mayoría de los equipos porque estaba lesionado, y ustedes pudieran estar aprovechando porque Familia es un buen lanzador. El otro equipo que tiene problemas con los cerradores es el equipo de Texas. El equipo de los Rangers ha estado probando con diferentes cerradores, no han hecho el trabajo, y entonces el que está ahorita tocando la puerta se llama Keone Kela. Keone Kela, K-E-L-A. Entonces, este relevista, este cerrador, si el cerrador actual, que es Matt Bush, termina siendo cambiado, el que debería estar heredando el puesto es este muchacho Keone Kela. Continúo con los Ángeles, con los Angels. Los Angels, el relevista que está actualmente es Bud Norris, pero él realmente no es un cerrador. Él ha estado haciendo el trabajo, él es un pitcher abridor que lo pusieron ahí a cerrar, pero él no realmente no tiene las características de un cerrador, no tiene esa recta realmente para ponchar mucha gente. Pero cerró esta semana. Bueno, está bien, pero te digo que ha estado haciendo el trabajo, pero no es un cerrador como tal. Tú ves los números y no son unos números de cerrador como tal. Entonces, sí, lo que están especulando aquí es que si Bud Norris es cambiado o lo ponen en la rotación de abridores, entonces el cerrador de los Angels va a ser Cam Bedrosian. Cam Bedrosian, anoten ese nombre por ahí. Continúo. Los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta tienen un cerrador que no ha hecho muy buen trabajo, que es Jim Johnson, que es un veterano. Y entonces ahí tienen un joven que se supone que va a heredar ese puesto, bien sea a partir de agosto o bien sea para el año que viene, que es Arodis Vizcaíno. Este creo que es dominicano. Entonces, también es la oportunidad de los Bravos de Atlanta. Los Marlins van a cambiar, o eso es lo que se está hablando, van a cambiar tanto a J. Ramos como a David Phelps. Y si estos dos relevistas son cambiados ahora en el mes de julio, el que está ahí como el cerrador emergente es Kyle Barraclough. Lo deletreo, B-A-R-R-A-C-L-O-U-G-H, Barraclough. Ese es el cerrador del futuro de los Marlins. En el caso de los Rayas de Tampa Bay, tienen a Alex Colomé, que ha estado, una de cal y otra de arena. Es un buen cerrador, pero ha estado teniendo algunos problemas. Entonces, si Alex Colomé al final decide la gerencia cambiarlo, pues entonces ahí viene uno que tiene experiencia como cerrador, que es Brad Boxberger. Brad Boxberger pudo cerrar hasta 41 juegos en el año 2015 y pudiera estar cerrando también en Tampa Bay. Continúo. Los Atléticos de Oakland. Los Atléticos de Oakland pudieran estar volviendo a meter a Santiago Casilla en el puesto de cerrador. Actualmente tienen a un cerrador de nombre Sean Doolittle, que no es tampoco un cerrador de garantía. Entonces se está hablando de Santiago Casilla y se está hablando también de Ryan Matson, que fue cerrador en Filadelfia. Los Royals tienen a Kelvin Herrera, que es uno de los candidatos a ser cambiado. Si Kelvin Herrera es cambiado, entonces el mexicano Joaquín Soria, que tiene experiencia cerrando en varios equipos de grandes ligas, pudiera ser entonces el cerrador de Kansas City. Y por último, en el caso de San Diego, los padres están considerando cambiar a su cerrador Brandon Maurer, y si lo cambian, pues entonces el relevista designado pudiera ser Brad Hand. Hand como mano, Brad Hand. Entonces, bueno, esos son algunos nombres que le estoy recomendando aquí para que estén pendientes, siempre estén revisando pues las noticias desde aquí. Van a haber muchos cambios desde aquí hasta el 31 de julio. Y bueno, pues si necesitan algún relevista, pues pudieran estar aprovechando, Roberto e Iván. Así es, bueno. Eso me parece muy interesante, porque a esta altura de la temporada, cualquier cambio es bueno, y sobre todo si te va a dar buenos puntos y si te va a dar buenos números, pues vale la pena estar siempre, siempre pendiente. Así que, bueno, pendiente por ahí. Roberto, ¿tienes algo por ahí más que nos quieras comentar? Sí, acabo de verificar, y tienes razón, Iván, respecto al número de días o semanas que faltan para la NFL. No son 7 semanas, son 59 días, que son 8 semanas y media. Ok. Entonces, sí, me parecía que era... Que ese poco. Número estaba... No, sí, sí. Sí. Sí, porque es que no me cuadraban los números. Sí, pues sí, tenías razón, una disculpa. Y bueno, pues entonces sí nos da tiempo de poder hacer el... lo que yo decía de un análisis por división de mejores jugadores para el fantasy semana tras semana. ¿Y entonces eso empieza cuando? ¿La semana que viene? Sí, la semana que viene. No, ahora no tengo idea. Tiene mucho trabajo, entonces no. Pero sí, sí, la próxima semana. Buenísimo. Perfecto. Bueno, no sé si no tienen más nada por ahí, pues yo creo que entonces podemos dar por finalizado este podcast, que por demás ha sido muy interesante, y bueno, aprendido muchas cosas que no sabía de las ligas menores, pero bueno, más que bien es un tema bastante bastante interesante. Bueno, por mi parte, un placer haber compartido con ustedes este programa, y bueno, nos estaremos viendo para la próxima edición. Roberto, te cedo para la despedida. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por lo que platicaste del béisbol, todos tus comentarios. Igual que Iván, yo no sabía cómo funcionaban estas ligas menores. Ya vengo entendiendo que aquel jugador que bajan no es de que le estén castigando, sino a lo mejor le están dando como un tiempo de recuperación. Sin embargo, si no la hace bien, sí se queda abajo. Sí, pero que se quede abajo no significa que no le paguen su salario de grande liga. Mientras él esté en roster de 40, él va a ganar su sueldo normal. Ok. Pues bueno, Ángel, te reitero, muchísimas gracias por todos los comentarios que haces, todo el conocimiento. Estás en otro nivel. No sé si te quisieras despedir. Bueno, sí, gracias por tu comentario, y bueno, siempre no me canso de decirlo, pues disfruto mucho la participación en este podcast, y bueno, pues estoy a la orden para cuando tengan a bien. Por supuesto, es tu casa. Iván, muchísimas gracias a ti también por las noticias, por todo lo que también sabes del béisbol y otros deportes. Agradecemos a nuestra audiencia que nos hayan escuchado, y con gusto nos vemos la próxima semana. Bye. Okay. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.